Bueno, para los promotores o los que están escuchando, difundiendo, no solamente esto atenta por la causa de Santiago Maldonado, que es la casilla, sino les comento que el viernes 4, en la causa en donde la comunidad y los Emilio, Fausto, Fernando y Malvina son querellantes, en donde está imputado el jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut, el oficial Solorza. Se realizaba una planimetría, una prueba importante en el territorio para determinar cómo la policía de Chubut había ingresado, había tirado a matar a los miembros de la comunidad el 11 de enero del 2017. Qué casualidad, también el 7, o sea, eso se hace en realidad el viernes 4. A partir de las 10 de la mañana, con los peritos, tanto perito propuesto por nosotros, la parte querellante, como peritos que son de la policía, propuestos por el mismo oficial Solorza, el abogado defensor, que en su momento, en la audiencia, fue el doctor Federico Mazzoni, fue su abogado defensor. Y el lunes, en la audiencia preliminar en la causa de Benetton con usurpación. Así que realmente es lamentable el accionar y este hostigamiento permanente entre la policía, aquí la combinación entre la policía de Chubut y la gente de Benetton, que se unen una vez más para seguir hostigando al pueblo mapuche y, digamos, impedir el desarrollo también de la justicia, como iba a ser el viernes, practicar una pericia en el lugar que tiene como únicos culpables y responsables por el momento la policía de Chubut y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Chubut.